¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Desde la irrupción del jazz rock por allá por los años 1970, ustedes recordarán, lo hemos comentado tantísimas veces, el genial invento del comandante Miles. Desde aquella época, año 1970, 1969, 1970, a la fecha, la fusión ha tenido una evolución constante y muchas veces compleja, ¿no? Pasando desde las cosas demasiado simples, incluso algunos ritmos que se han quedado por allá por los 70, 80, a la evolución, como es el caso del sonido de la guitarra del guitarrista estadounidense Scott Henderson. La impresionante fusión de los complejos sonidos de jazz fusión, de jazz rock, con la aparente simpleza de blues, ¿no? Quizá una de las figuras más emblemáticas, si no la primera y ícono de esta fusión blues rock, jazz, en la música de genial Jimi Hendrix. De aquella genialidad a otra genialidad más contemporánea es la del guitarrista Scott Henderson, un hombre que ha logrado fusionar de una manera fenomenal el sonido del blues con el sonido del jazz rock, con el jazz, de una manera absolutamente impresionante, dotado de un virtuosismo realmente fenomenal. Alejado de todo cliché, ha logrado mantener lo que para algunos no daba para más, ¿no? Había llegado a un tope de evolución, a una etapa de una absoluta meseta, sin sorpresas, sin novedades. Por allá alguien dijo que el jazz fusion no ha muerto. Definitivamente el hombre ha mantenido un nivel absolutamente elevadísimo, la vara muy alta, y quizá el mejor de todos los trabajos que haya realizado el guitarrista a lo largo de su carrera, que ha pasado por diferentes grupos, tanto propios como músicos de sesión. Recordemos la Tribal Tech junto al bajista Gary Willis, posteriormente algunas incursiones con el Vintage Tick Tones, una agrupación formada por los miembros de 13 agrupaciones diferentes. La de Victor Guten, el propio Henderson con la Tribal Tech y el pelado batero Steve Smith. Posteriormente también, junto a Jeff Berlin y el baterista, el genial baterista Dennis Chambers, grabaron un álbum, uno o dos álbumes, HBC, las siglas de Henderson, Berlin y Chambers. Recuerdo por ahí alguna de sus, volviendo a esta cuestión de sus colaboraciones, ¿no? Y además atendiendo a una larga nota que por ahí leí de una de sus visitas a la Argentina, que el hombre recordaba ciertas participaciones con algunos de los grandes músicos de la época. Hablaba muy bien de Joe Sabinul, con el que él pudo trabajar en forma muy libre y rendir todo lo que él podía rendir dentro de la agrupación. Hablaba muy mal de Chick Corea, que prácticamente exigía que las cosas se hicieran como él las ordenaba. De todas estas contribuciones, participaciones, publicaciones como líder de banda, destacamos este Chardon House, este álbum publicado el 1 de enero del año 1997, acompañado de una cantidad enorme de músicos. Destacan la voz de la cantante de rhythm blues Thelma Houston, el bluesero Massa Edwards, además de algunos componentes como el tecladista Scott Kinsey, el baterista y vocalista Kirk Covington, que lo acompañaran en alguna de sus agrupaciones fuera de la Tribal Tech, el armonicista bluesero Pat O'Brien, algunas sesiones de viento también. Para este álbum realmente impresionante, decíamos lo mejor de todas las publicaciones del genial guitarrista estadounidense, para mi gusto, el mejor guitarrista de fusión de todas las épocas, Scott Henderson. Escuchemos la primera parte de Jordan House, publicó Mesa el 1 de enero año 1997. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Dolomite. It's real bad out there. nothing in my trunk, man. Open up the trunk. Far away. happen to ruin your day. I'm a bad old world, made me the man. Just go and ask my man Jerome. He says I mean working, but I mean her at home. Here's a man without no change. Gonna wait right here till he's out of range. And before he comes back to pay. From hell, ooh. You're like a sailor. Your cheap cosmetic smell. Ooh, darling, you are a loser. It's you I love to keep. Darling. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Genial, la primera parte de Jordan House por Scott Henderson, publicó Mesa el 1 de enero del año 1997, acompañando al guitarrista, la cantante Thelma Houston y Masta Edwards también en voces, Dave Carpenter en bajo, Scott Kinsey en teclados, Kirk Covington batería y voz, Pat O'Brien, armónica, Albert Wynn, saxo tenor, flautas, ¿quién más? Mike Nelson, saxo tenor y barítono, Matt Fuller, trompeta, Dan Fornero en trompeta, Eric Jorgensen en trombón y T.G. Elmich y Mark Nonisa en voz de fondo. En este álbum realmente fenomenal, de una potencia realmente avasallante, arrolladora. Lo mejor de todo lo que ha grabado el fenomenal guitarrista estadounidense Scott Henderson. Que estaba leyendo por ahí una nota publicada en un matutino local, capitalino, en una de sus tantas visitas a nuestro país. Yo tuve oportunidad de verlo 3 veces, pero el hombre dice que, respondiendo a la pregunta del periodista, ¿cuántas veces había estado en la Argentina? Dice, creo que 20. No recuerda muy bien, pero creo que 20. Yo particularmente tampoco recordaba que él haya venido tantas veces en otro país. Sí recuerdo que en otra de las tantas notas él comentaba esta cosa, esta locura, ¿no? De tocar para público latino y sobre todo argentino, que se presta de una manera muy especial. De ahí esta afinidad total, ¿no?, con nuestro país. Aunque también recuerdo yo que en una de las tantas notas dice tener ese compromiso total con su gente, es capaz de volar de una punta a la otra de su país nada más que para actuar ante 50 personas. Nunca suspendió un show por poca audiencia, digamos, ¿no? Aunque también dice odiar volar, le gusta muchísimo tocar, pero nada de viajar. La cosa es que, de tanto que le gusta tocar y tan bien que la ha pasado por aquí, ha estado en nuestro país 20 veces al menos, ¿no? Volviendo a la nota ofrecida a un matutino local, entre tantas preguntas él contesta: ¿qué es lo más importante para un músico, el manejo del lenguaje o el manejo de su propio sonido? Henderson responde: creo que el sonido es muy importante, sobre todo si querés ser conocido, especialmente como líder de una banda, pero también es importante el rol de acompañante. Siempre será mejor tu personalidad a que suenes igual que alguien más. ¿Todavía hay evoluciones posibles en lenguajes musicales centenarios como el tango o el jazz? Creo que sí, responde Henderson, y de diferentes maneras, desde los arreglos, desde la improvisación, y la vara sigue subiendo, el nivel con grandes intérpretes. No digo que suceda todos los días, pero aparecen músicos cada 10 años que cambian la manera como se venían haciendo ciertas cosas. Sigamos con la segunda y última parte de Jordan House por Scott Henderson, Mesa. 1 de enero, año 1997. El rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. You know, stay alive.

way. Mocha, mocha, mocha. Thank you.

the morning. Feed me once at night. And don't turn me loose in the daytime. 'Cause you know I'll eat everything inside. We're rolling. Mocha Blues. 2, 3, 4. It's a little brighter than Sludge Shuffle. It's medium kind of. Yeah. All right, this one. Guitar school. 1, 2, 1, 2. That was hot. Woo! Yeah, Master. Come on. The one we did at rehearsal the other day, just to keep that one. I tell you what I'm missing is some Thelma and Louise shit. Yeah. Here we go. You get off on me. Thelma's inspirational. 1, 2, 1, 2. I can't hear you, TJ. I mean, barely. Here we go. Turn it out. 1, 2, 3. Here we go. Make a funky night. Xanax. 1, 2, 3. This is a it's one of those. Don't give us any of those Steppenwolf fills. Dolomite. 1, 2, 1. You know what's cool about that is this holds it where it's supposed to be the whole thing. That was pretty fun. That felt more fun, Carp. What about you? I had a lot of fun to it. We didn't go over that last one though, right? No, we kept them both. You know, there's different levels of that shit and people don't even know it. Like a stomach ache can be actual food, you know, viral or bacterial. Of course. Your body just... It just handles it. Fight it with your mind, you know. Yeah, and you know, you handle it. Mind of a matter. Yeah, that's what I'm doing on this track. So try to apply that to what you're doing. Our friends! 1, 2, 1, 2, 3. Maybe. I didn't hate it. Who knows? I got a shit. That food poisoning. Harpoon, the good take. One, two, three. I don't know, Carpy. Yeah, I got one punch. You know? Yeah, I got one too. So I can do mine first and then you can work on your trick. I think the ending was good too. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, esto fue Turtle House por Scott Henderson, Mesa, publicó el álbum el 1 de enero de 1997. Músicos participantes, las voces de los grandes, Thelma Houston y Masta Edwards, que se lucen en uno de los temas, muy divertido, entre los dos. Dave Carpenter en bajo, Scott Kinsey teclados, Kirk Covington batería y voz, estos dos últimos colaboradores asiduos del gran guitarrista Pat O'Brien en armónica, Albert Wynn, saxo tenor, flautas, Mike Nelson, saxo tenor y barítono, Mike Fuller, trompeta, Don Fornero, trompeta, Eric Jorgensen, trombón, TJ Elmich y Mark Nonisa, voz de fondo. Fantástico, fenomenal. La mejor de los dos mundos, ¿no? Del blues y de jazz fusión. Impresionante la forma en que este hombre armoniza estos dos grandes mundos. Increíble, realmente fenomenal. Bueno, nos vamos a ir hasta dentro de muy pocas horas en nuestra salida de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Alanda Merlo en controles. Ojalá las haya pasado re lindo. Muchísimas gracias.